Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por acompañarnos una vez más a todos quienes están ya en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país y también a nuestros amigos que ya están conectados a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de los Áchilas, también está la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y también mis amigos a todos quienes en este instante se conectan a través de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Gracias a todos, siempre son bienvenidos y bienvenidas. Yo creo que hoy vamos a tener una importante serenata aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a tener invitado especial. Se trata de Marco Antonio Criollo, de quien vamos a recibir ya su saludo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en este programa donde reconocemos el trabajo que hacen los artistas, los productores y todos los que están también tras telones. Muy buenas tardes a todos los que conforman Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Florilegio Musical. Y gracias a ti, Laurita Ríos, por la invitación y por confiar en el talento ecuatoriano como es Marco Antonio, la explosión musical. Para mí es un honor grato estar aquí en Casa de la Cultura Ecuatoriana compartiendo con todos ustedes mi música y a todos los oyentes que escuchan la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM modulada, pues esperen mis temas que en este momento van a escuchar el trabajo de Marco Antonio, la explosión musical. Así es, hoy vamos a disfrutar de esta nueva producción discográfica que la ponemos a consideración y también conoceremos la vida y el trabajo de nuestro invitado en nuestro siguiente segmento. Hoy me acompaña Diego Salazar en controles. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya de este preámbulo de haber recibido este saludo especial de nuestro invitado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, vamos a conocer parte también de este trabajo y la vida de Marco Antonio Criollo Quilumba, quien nació aquí en Quito un 10 de septiembre de 1972. Es hijo de la señora Isabel Quilumba y de José Criollo. Viene haciendo música desde los 18 años de edad. Gracias a todos por enlazarse, por compartir, y a la vez que les invitamos a nuestros amigos que se encuentran conectados a través del Facebook también, que puedan escribirnos si tienen algún mensaje, algún estímulo para nuestro invitado, pueden hacerlo en este instante. Recuerden que están fuera de provincia, pueden anteponer el número 2. Para que llamen al directo 2220-966, 2220-966 o también a nuestra línea celular el 096-100-210. Vamos a dar la palabra de inmediato a Marco Antonio y conocer esos inicios musicales que pasó en su infancia. Sí, Laurita. Yo comencé a los 18 años tocando en un grupo folclórico. Comencé con la música folclórica, que es la música que siempre ha estado en nuestro país y nos ha gustado toda esa música hermosa. Entonces comencé a los 18 años, hasta los 20 años estuve en el grupo folclórico Alturas, quien me vio ver y me formó en la música. Nosotros tuvimos un buen grupo, cual ganamos 3 equinoccios de oro en la mitad del mundo, que en ese tiempo había esos concursos, esos festivales. Entonces, para mí fue grato estar en esos festivales y ganar 3 equinoccios de oro, que nadie lo hace. Entonces ahí conocí muchos grupos, como es el grupo Jaya, que en ese tiempo se llamaba Aguara. Entonces, un buen grupo que participaba también en los eventos, en los concursos. Y bueno, fue algo muy lindo y una trayectoria muy, muy especial. A raíz de los 20 años, yo dejo la música folclórica para integrarme a las filas del ejército. Lo cual, entonces, yo me alejé de la música, dejé la música y tomé la carrera militar. Entonces, ahí fue cuando ya tuve un desfase de la música y me alejé por situaciones de trabajo y por, en el ejército, como tú sabes, nos tienen de un lado a otro con los pases y todo eso, entonces... ¿Dentro del ejército no hizo música? Lo hacía música, pero era esporádico, cuando había a veces eventos, programas, me invitaban así, cantaba, pero, o sea, no lo ponía tan seguida la música como uno lo quiere hacer. Eso significa que ahora usted ya está jubilado, ¿verdad? Sí, me jubilé hace un año, salí de las filas del ejército ya con la jubilación y bueno, entonces a raíz de eso yo retomé la música, pero antes de eso ya vine con el pase aquí a Quito, entonces yo más o menos estoy en la música constantemente, más o menos unos 2 años y medio. En la música ya constantemente que retomé. En el 2008, que estuve aquí en Quito con el pase, estuve haciendo música hasta el 2011. Luego me fui al Oriente, al Puyo. Ahí también hice música durante 1 año y medio. Y bueno, entonces no me he salido del orden de la música y he estado, claro que no seguidamente, pero he estado constante, ¿cómo te digo? Esporádicamente he estado haciendo música en distintos eventos. Hoy usted, gracias a las redes sociales, ha sido posible que podamos compartir en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Se ve que también ya están tras de las redes buscando esos espacios y haciendo uso de ellos. Sí, como te digo, ahora estamos trabajando con nuestros temas, la música, qué gusta a la gente, y buscando los espacios en a través de las redes sociales, de los medios de radio, para que nos ayuden al talento ecuatoriano, que a darnos un como decimos, un empujoncito para poder salir y hacernos conocer a nivel nacional y cómo no, a nivel internacional. Vamos a ir a escuchar música, parte de la propuesta, que yo sé que siempre hay un privilegio para nuestros oyentes de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y para nuestras radios amigas que se unen también a este encuentro, como es Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es, quienes también se unen para escuchar este programa. Y decíamos que tienen un privilegio porque lo que van a escuchar aún está cocinándose para que salga en un nuevo material discográfico, Marco. Sí, ya como puedo indicarte y puedo decirte, El trabajo sidigráfico ya lo terminé de grabar, ya están todos los temas, están listos. Lo que estamos ahorita ya buscando es las portadas para el CD, el material para los estuches, para el CD y todo eso, estamos trabajando en eso. Ya para, creo que si Dios quiere, creo que para, ya en esta semana, creo que viernes o a partir de la próxima semana, creo que entre lunes, ya está el material listo y podría ya compartir con mi público. Una de las canciones que va a estar en ese nuevo material discográfico es Tus Tus Tas Tas. A ver si podemos comentar antes de escuchar este tema. Sí, este lindo tema es música tradicional, música autóctona, que lo canta un grupo folclórico. Entonces, ha venido en muchas versiones, pero ahora está en versión de Marco Antonio, en estilo orquesta, ya un poco más arreglado. Vamos nosotros a disfrutar de este tema musical. Mientras tanto, pedimos a nuestros amigos del Facebook que también pueden escribirnos. Gracias por ser parte de este encuentro musical. Ecuador, para el mundo entero, se canta Marco Antonio, la explosión musical. Tus pajaritos he de dar, con mismo yendo a juntar, con mismo yendo a tostar, con mismo yendo a juntar, con mismo yendo a tostar. Las habitas tostaditas más chiquitas he de dar, las habitas tostaditas más chiquitas he de dar, con mismo yendo a juntar, con mismo yendo a tostar, con mismo yendo a juntar, con mismo yendo a tostar. Tus tus tus tus tostas, tostaditos te de dar, tus tus tus tus tostas, tostaditos te de dar. Aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nosotros seguimos con Marco Antonio, quien pone a consideración del público este nuevo material discográfico que ustedes lo están escuchando. Miren que después de realizar los servicios lícitos y personales a una determinada institución, hay también la posibilidad de seguir haciendo cosas, de seguir cumpliendo esos sueños que los tenemos. En el caso de Marco Antonio nos decía que él es un multifacético que trata de hacer diferentes géneros musicales, cuenta con la compañía de su esposa en esos momentos cuando tiene que asistir a diferentes eventos. Y esa experiencia, ¿cómo está la acogida del público, Marco? Sí, hay experiencias muy muy bonitas, muy agradables, y también hay experiencias que a veces a uno chuta, como que un poquito le bajan los ánimos, porque a veces no sé si es por fallas de nosotros, es fallas de las amplificaciones, pero a veces no sale como nosotros esperamos la presentación. Entonces ahí hay un poquito de desfalcos, pero bueno, la acogida siempre ha sido buena y es buena en los escenarios que estoy pisando, me estoy presentando. Entonces la acogida es buena por la música y el estilo y la música que estoy cantando. Ya, ¿usted tenía en mente ya realizar todo este proceso de entrarse a la vida militar y posteriormente hacer música? ¿Lo venía cocinando dentro de su trabajo? Pensar en la vida militar, o sea, nunca pasó por mi mente ni mi cabeza ser militar. Pasé la conscripción y bueno, no me agradó mucho. Salí de la conscripción y bueno, creo que pasó unos cuatro años, cinco años, y se abrió los cursos de para soldados del ejército. Entonces me arriesgué a irme a hacerme los exámenes, a dar las pruebas y todo eso, y salí aprobado. Y bueno, ya una vez aprobado, pues ya no tenía que darme paso atrás, y bueno, ya seguí con los cursos, todo eso. Y cuando ya me gradué, pues fue mi primer pase, me mandaron al oriente, a Gualaquiza. Ese fue mi primer pase en el año 96. En 1996, no se imaginó estar en el ejército, pero sí convertirse en un artista. Sí, siempre fue mi ilusión ser artista, ser cantante. Tal vez por las raíces que he tenido, porque tengo primos igual que les gusta la música, son cantantes, tocan guitarra y todo eso. Entonces a mí me gustaba cuando llegaban a la casa, y yo era muy pequeño y les veía entonar guitarra, cantar a mis primos, a mis primas, y me gustaba mucho y me llamaba mucho la atención, y yo me sentaba a un lado a verles, escucharles cantar y verles tocar la guitarra. Entonces eso era muy muy bonito en ese mundo. Vamos con otro tema que estará en el CD de nuestro invitado Marco Antonio Criollo Quilumba. Es algo, un mosaico de rockstar, nos dice. A ver. Sí, es el mosaico de rockstar. Es música nacional que no pasa de moda, y siempre rockstar ha sido uno de los mejores grupos que aquí en Ecuador ha dado su mejor música, al igual que como es Starban. Hay muchos grupos buenos, pero Rockstar, desde que yo me acuerdo, Rockstar fue uno de los grupos que a mí me gustó la música de Rockstar. Ecuador para el mundo entero, me canta Marco Antonio, la explosión musical. Olvídate, olvídate de mí. Ya no quiero saber más de ti. No me brindes más tu falso amor. Ya no quiero saber más de ti. No me brindes más tu falso amor. Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad. Todo, todo yo te perdoné. Déjame vivir la realidad. Todo, todo yo te perdoné. Déjame vivir la realidad. Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar. Tú me hiciste llorar. Por culpa de tu amor. Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar. Tú me hiciste llorar por culpa de tu amor. Y por culpa de tu amor, mujer, me hiciste llorar. Olvídate, olvídate, olvídate de mí. Ya no quiero saber más de ti. No me brindes más tu falso amor. Ya no quiero saber más de ti. No me brindes más tu falso amor. Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad. Todo, todo yo te perdoné. Déjame vivir la realidad. Todo, todo yo te perdoné. Déjame vivir la realidad. Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar. Tú me hiciste llorar. Por culpa de tu amor. Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar. Tú me hiciste llorar. Por culpa de tu amor. Thank you. me hiciste llorar, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Marco Antonio, la explosión musical. Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote. Para mí no hay amores que sepan amarte más. Disfrutando en este instante de esta preciosa música, pero vamos a conocer de Marco Antonio, ¿por qué precisamente escogió usted grabar música tropical? Bueno, porque esa música es la que ahora actualmente está gustando a la gente en fiestas, eventos masivos, en jornadas solidarios. Es la música que la gente disfruta. es lo que más pega, lo que más gusta, en este caso a la población. Eso quiere decir que el repertorio usted lo escoge en base al gusto de la gente. Sí, viendo cómo está el ambiente del evento, cómo está la gente, en ánimos, uno se... ya se prepara un repertorio, pero al rato que uno se llega al evento, se ve cómo está la gente anímicamente, y sí hay variaciones de cambio de repertorio. ¿Tiene en mente usted planificado realizar también algún otro tipo de grabaciones? Sí, estoy pensando ya para, creo que para octubre, quiero hacer una recopilación de los tres volúmenes, las mejores canciones que vayan en un cuarto volumen de los tres. Es decir, ¿habrá música tropical y qué otros géneros? Habrá música tropical, habrá música chicha, habrá vallenatos, habrá música rocola y habrá música del recuerdo. ¿Hay alguna faceta de creación donde usted haga su propia música? Todavía no, estoy trabajando en eso para ya trabajar con mi disco, o sea, ya que sea interpretación mía. Entonces estamos trabajando en eso y buscando a alguien que me ayude en arreglos, en arreglos y todo eso. Sí, estoy tratando de ver un poco más la letra, tratando de que la letra más que todo pegue a la gente y el ritmo también le guste a la gente, porque eso es lo que uno trata de buscar, porque a veces tú escoges una letra, pero el ritmo no va con la letra, entonces a la gente no le gusta y no llega. Entonces tienes que tratar de sacar algo que guste a la gente y que tú te sientas bien con lo que vas a interpretar. Ese marco musical está en camino ya, buscándose. Sí estamos buscando eso. No sé si tal vez sea marco musical o tal vez tratamos de ver si sacamos a en tipo orquesta, con músicos de orquesta, con que vaya todos los instrumentos, donde es donde más llena la canción. ¿Acercamiento con quién nomás ha tenido? Acercamiento, ahorita he estado con un grupo que recién me llamó, es la orquesta de Pedro López. Entonces, con ellos hemos estado conversando. Y... ¿No se han hecho todavía algún ensayo? No, todavía no he hecho ningún ensayo, ni hemos llegado todavía a nada concluso, porque como he estado trabajando en esto de la grabación del tercer volumen, he estado en estas situaciones, pero ya estoy proyectándome para más adelante ver, reunirme con ellos, ver cómo podemos trabajar. Y también porque económicamente también me tocaría contar con eso para con ellos también, porque ellos igual me van a poner algún precio para ayudarme en todo el trabajo que voy a hacer. Es decir, ¿le gustaría estar como cantante de una orquesta? Sí, también esa ha sido mi ilusión, estar... ¿Dentro del ejército, con las agrupaciones que han tenido, nunca estuvo como cantante? Estuve como vocalista en la orquesta del Puyo, del cuartel de la Yel. Estuve ahí y estuve también en Loja como vocalista en la Orquesta Patrulla 7 de la Brigada de Loja. ¿Cuánto tiempo estuvo en estas agrupaciones? Estuve en Loja estuve 2 años y en la Yel estuve 1 año. En el caso, siendo por ejemplo una orquesta del ejército un poco pública, ¿cómo era la participación de ustedes en el caso de Patrulla 7, por ejemplo? Ya, Patrulla 7 se manejaba solamente intervenían o participaban dentro del ejército o también lo hacían con la comunidad. No, lo hacíamos también con la comunidad, tanto en Loja, salíamos también a Machala, salíamos a Cuenca, entonces no nos quedábamos solo en Loja, ni era para eventos solo específicos militares, sino también compartíamos con la población de Loja, en diferentes sectores de Loja, Cuenca, Machala, que eran los lugares más cercanos donde podíamos asistir. Entonces sí salíamos a otro ámbito social. Vamos con otro tema musical. Este lleva por título Casita de Pobres, junto a Marco Antonio, nuestro invitado del día de hoy aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, que siempre esperamos que ustedes disfruten. Ecuador para el mundo entero. Me canta Marco Antonio, la explosión musical. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Para aquellos que de pronto en este momento se enlazan, está con nosotros Marco Antonio Criollo Quilumba, un músico ecuatoriano que le gusta interpretar canciones que quizá ya las conoce la comunidad ecuatoriana. ¿Hay alguna faceta que nos comenta que está por trabajarse, de conformar, ser parte de una orquesta y empezar también a crear sus propias canciones, aspirando, como siempre, que el público le guste estos temas musicales? Sobre todo tiene una afinidad, dice, por la música tropical, los músicos, la música bailable, esa que pega, nos ha dicho aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay nuevos proyectos que dice que tiene en mente para en el mes de octubre grabar, quizá juntar, dice, 4 CDs que los tiene para ponerlos a consideración ya del público. En el caso de lo que estamos escuchando, está próximo a salir. Se está cocinando en estos instantes las portadas de los discos para que puedan salir y el público pueda adquirirlos. Nos ha mencionado que la gente puede llamarle para que participe. Tome nota del número de teléfono 099-28-67-056 o al 2 5842-28. Estos son los números de Marco Antonio Criollo Quilumba, que nos acompaña aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Una de las cosas que nos gustaría escuchar de usted, ¿ha tenido, por ejemplo, anécdotas que le gustaría compartirlas con nuestro público? Anécdotas... Que le hayan sucedido antes con las anteriores agrupaciones o actualmente. Bueno, anécdotas sí, anécdotas que, bueno, en todo artista pasa, ¿no? Sí, en verdad, la anécdota más, ¿cómo te voy a decir? Más fea que me pasó, pues fue en una presentación que, donde yo andaba un poco medio afónico. Y bueno, pero tenía que cumplir el cronograma de presentación, pues llegué y ya cantaron mis compañeros y todo eso, y me tocaba ya pues entrar a mí, y bueno, fue algo que nunca me ha pasado. Entonces, como andaba un poco afónico, pues, o sea, todo me salió desafinado. Trataba de alzar la voz, pero me desafinaba, iba por otro tono, y entonces, no sé. Fue el trauma del día. Fue algo que no pensaba que me iba a suceder. En estos momentos, cuando sucede esto, que quien le toca cantar, le toca de salir en esas melodías, ¿tiene estas circunstancias? ¿No es preferible mejor abstenerse? De no cantar, de no subir al escenario. Sí, Eso, por eso digo, esa fue la experiencia más horrible que me pudo haber pasado. Pero, o sea, y como te digo, o sea, uno por cumplir, uno se trata de llegar a cumplir y no quedar mal con los que organizan y con los que ya nos tienen contratados, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces ahora si yo me veo en ese estado, en ese sentido, pues yo con anticipación, y si ellos me han cancelado algo, pues yo les digo que les reembolso nuevamente, porque, o sea, no estoy apto para subir al escenario por en el estado que me encuentro con la voz y todo eso. O sea, porque eso es algo que a un artista le o le ayuda bastante o le baja. Porque si es que tú subes a un escenario y hay mucha gente que ya te conoce y sabe cómo tú cantas, o sea, que a qué nivel más o menos tú tienes, y te escuchan y te ven, te notan desafinado y te notan eso, y gente que no te ha escuchado te nota así, entonces qué te dice, no, pues ese no hay artista, un nuevo contrato. Ese artista canta feo, o sea, no vale contratarlo nuevamente, pues. Pero hay gente que sí te conoce, está en los mismos grupos de gente que ya te ha visto en otros lados, pero dicen qué pasa, qué le sucedió, qué le pasó o qué pasa. Entonces, cuando tú te bajas, hay gente que te conoce, entonces te preguntan y te dicen, ¿y qué pasó? ¿Cuál es la situación? Entonces uno se queda un poquito medio como que no quiere hablar, pero bueno, uno toca afrontar y decirle, en verdad, yo me estoy un poco mal de salud, estoy un poco afónico, estoy en esta situación, estoy tratándome y tal vez por eso, por cumplir, vine a esta situación. Pero ahora, como te digo, si yo estoy así, yo ya no subo al escenario. Marco, ha habido de pronto también este proceso dentro de su vida profesional, realizar estudios, cursos, talleres. Sí, en eso estoy, más que todo ahora que ya tengo tiempo, entonces estoy tratando de buscar cursos un poco más de diafragma, que es lo que más se trabaja en esto de la música. Entonces estoy tratando de buscar esos cursos y para ya las nuevas grabaciones que sean, o sea, ya sean más sueltas, más impecables y sea un éxito total. ¿Toca algún instrumento? Toco guitarra, pero, o sea, solo para la familia, para así compartir amenamente con familia, amigos, así, nada más. ¿Sabía usted que es importante también tocar la guitarra para que usted ponga en práctica ya y ponga música a su estilo, sus nuevas letras que está próxima a escribir? Sí, eso es fundamental, pero como, ¿qué te puedo decir? Es algo que, bueno, uno por afición le coge la guitarra, toca el instrumento y todo eso, pero no me he puesto a pensar y decir, bueno, voy a seguir un curso de guitarra porque yo quiero sacar mis propias letras y a mi ritmo. No me he puesto a pensar en eso. Y bueno, lo que tú me dices, sí creo que es algo, un buen consejo que a uno le puede servir. Y voy a tomar tu palabra porque, en verdad, uno, si yo toco una guitarra y digo, a ver, este, más o menos la letra que estoy escribiendo, ¿a qué ritmo le puedo dar? ¿Puedo dar bomba? ¿Le puedo dar cumbia? ¿Le puedo dar música chicha, música nacional? Entonces uno se le pone al ritmo de la guitarra, entonces tú dices, no, ya, estoy trabajando en esto, entonces yo busco y digo, a ver, con este grupo, con una orquesta, hagámosle a este ritmo. Entonces voy a tomar tu palabra y gracias por esa recomendación también, Laurie. Vamos a irnos con más música nosotros. Otro tema musical que saldrá en este nuevo material discográfico es Ahora que estoy vivo, en la voz de Marco Antonio Criollo, y que lo compartimos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ecuador para el mundo entero, me canta Marco Antonio, la explosión musical. Decirme que me quieres y no hagan largo viaje a llorar cuando me muera. Regálame una flor con mucho amor hoy que estoy vivo, y no un ramo de flores ya muy tarde cuando muera. We'll be right back. Seguimos en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya vamos entrando nosotros a la parte final y Marco Antonio Criollo Quilumba pues nos ha comentado todos esos sueños, esos buenos deseos que él tiene de poner a consideración del público estos temas musicales, otros que también vienen en proceso, vienen en camino. Bueno, habíamos conversado con usted, Marco, también ese deseo de usted cumplir también con la ley de pedir el debido consentimiento a cada uno de los autores también de estos temas musicales, de llegar a pedir el consentimiento, porque si bien es cierto, a veces uno trata de buscar las mejores canciones, de ponerlas a nuestro estilo, pero también hace falta el reconocimiento. Sí, sí, Laurita, como te estaba diciendo, entonces tengo que hacer los trámites antes de que el CD salga, pagar derechos reconocidos de autor, para que eso vaya en el CD y no tener ningún inconveniente a la larga de que vaya sonando el CD y vaya saliendo. Entonces eso también tengo que hacerlo lo más pronto posible y para no tener ningún inconveniente. Ese trabajo que se lo tiene que realizar también de primera mano, ¿no? Sí, sí. ¿Hay sueños, deseos de salir fuera del país? Sí, Laurita, estoy en esta situación, estoy en contacto con una amiguita que se encuentra en España. Ellos son promotores y llevan artistas de aquí. Ahora actualmente está Zairo y Caravana están allá. Se fueron para allá, les llevaron ellos. También va a ir Jaya por allá y también mi amiga me dijo que ya le envié el CD para allá a España con Jaya, entonces también voy a enviarle el CD a ella. Escuchó ya los temas, más o menos le mandé ya los temas por Face y por WhatsApp para que los escuche. Ya los he escuchado, les ha gustado mucho, entonces ellos están también. Ella viene en julio, viene acá a Ecuador. Viene, entonces igual me va a promocionar unas radios y si Dios quiere me da una mano y una empujadita, pues estaré también ya tal vez para fines de año, tal vez estaré saliendo de aquí del país si Dios lo quiere y lo permite. Fin de año. Sí, creo fin que de sí. Año. Bueno, y ahora quisiera que usted en sus palabras pueda invitar a la gente para que también valore el trabajo, en este caso de Marco Antonio. Bueno, invito a toda la linda gente que escucha Florilegio Musical Ecuatoriano en la 940. Gracias por esa sintonía que día a día ustedes sintonizan esta hermosa radio. Yo les hago la invitación a seguir a Marco Antonio, la explosión musical en el Face, me pueden encontrar, pueden ver fotos, videos, presentaciones, publicaciones donde voy a presentarme y estarán escuchando los temas que estoy promocionando. Entonces quiero por favor que se comuniquen conmigo para adquirir el nuevo material que estoy promocionando, que es al 099-286-7056 o al 2584-228. Con esto, mis amigos, queremos agradecer la presencia de ustedes en este programa y nos vamos a despedir con un tema musical, El Testamento del Indio, en esta nueva propuesta de Marco Antonio. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Laurita. Gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Florilegio Musical. Gracias a todos los que conforman esta hermosa radio. Y a todos los que están sintonizando esta hermosa radio, le voy a dejar a Laurita unos afiches. Las cinco primeras personas que se comuniquen con Florilegio Musical a la 940, pues Laurita les hará la entrega del afiche. Y ya cuando esté listo el material, pues voy a dejar de igual a Laurita aquí unos CDs para que los pueda hacer llegar a las personas que se comuniquen y pidan la música de Marco Antonio, la explosión musical. Hasta la próxima. Voy a referir. Voy a referir lo que dijo el indio antes de morir. 6 chiquitos tengo, todos son varones, ellos no conocen cuna ni calzón. 6 chiquitos tengo, todos son varones, ellos no conocen cuna ni calzón. Coser fondito de chicha para que la gente tenga que beber. Mandaré a coser fondito de chicha para que la gente tenga que beber. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.